nacional. Acusados de doble crimen entre son nubes, toman por asalto a un narco paraguayo en la carretera. Ameba es un protozoo caracterizado por su forma cambiante, se expande, se contrae, se dilata, siempre con su movimiento ameboide a base de pseudópodos, que también usa para capturar alimentos a través de un proceso llamado fagocitosis. Vayan aprendiendo de esta cuestión. En este plano musical que solemos recorrer cada programa no parece ser muy distinto, ya que Ameba también cambia de forma, de integrantes, incluso de nombre, y también tiene un movimiento particular, ya que no hay una velocidad por llegar a ningún sitio, sino más bien por respetar los procesos naturales de la música. Cuenta con varios trabajos en distintas formas, todos editados por Estampita Record, o al menos eso creo yo, y si no me vas a mentir en breve, sello al que pertenece y milita fuertemente. Así que en el estudio recibimos a Ameba, justamente, y acompañado de Mateo en esta oportunidad. Bienvenidos, gurises, un placer tenerlos por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches, gracias por invitarnos. Por favor. Eso mismo, amigo, me gustó la introducción. ¿Te gustó? Sí. Bien, buenísimo. Es una cuestión que me quedó ahí en el aire, si siempre estuviste con la gente de Estampita o... Sí, o sea, yo soy del Chuy en realidad, y con Nico y Mateo nos conocemos de allá y después nos rejuntamos acá, pero siempre hice música, o sea, tenía banda de punk y eso, era un rock uruguayo y cosas así, pero después uno se va desarrollando en lo que hace, etcétera. Y sí, tipo, mi actividad musical, así como hacerla creyendo en eso, digamos, tipo, y sabiendo que hacer lo que me pinte sin tener como mucho criterios, tipo, de aceptación o no, ya era. Tipo, fue como con Estampita, porque éramos pila de gente que estábamos como en la misma. Muchas cosas en común, formas de movernos, pero a la vez las bandas son re distintas, pero tienen como algo que a mí me parece que es como auténtico, así, tipo, tal. El valor agregado ahí está, claro, en lo humano, sin lugar a dudas. Sí, porque es un colectivo, sí. Se manejan de formas muy particulares, que siempre está bueno. Igual vamos a recorrer un poquito de eso. Antes de eso, me gustaría entender un poco las formas de la Ameba, esta cuestión de que va cambiando, mutando y demás. ¿Cómo es que funciona, justamente? La forma de la Ameba, o sea, nosotros teníamos un proyecto que se llamaba Broken Crockett, que era básicamente juntarnos a tocar. Era un bajo, Kike en el bajo, Mateo en el sinte, Nico en la guitarra, el Titi en la batería y yo con esta guitarra, y cantaba, y pegaba unos gritos en realidad. Y era como tal, nos juntábamos pa, y yo siempre, tipo, fue como que hice canciones y tal, y las tocaba solo. Tipo, Ameba, mi idea siempre fue como al hacer las canciones, tipo, que suenen como con más cosas, con arreglos, pero tal, como es difícil juntarse a ensayar, etcétera. Yo tocaba solo y en una oportunidad les dije a los gurises, me surgió un toque en el Arte y Juventud, que me habían invitado, o sea, yo había mandado, pero estaba solo, Y le digo, ¿vos les pinta ir a tocar conmigo? O sea, son las canciones, son unas partes de nota y tal. Son tres acordes, le arreglamos el todo. Claro, y ahí tipo pintó y fuimos y tal, y ahí fue como que empezamos. Y ahí pintó lo de Estampita también, porque tal, me conocía de diferentes lugares con distinta gente, como todos nos conocí y tal, y resolvimos hacer el sello, y ahí fue como que tal, la banda tomó forma, y después, esa era la forma tipo expandida. Después está la forma contraída, así era yo, sigue siendo yo solo. Después está la forma semi-expandida, que es tipo Nico y Mateo. Y está, y es como distintas formas. La última vez que tocamos en banda, así fue hace como 2 años. Y ahí estaba Nico Pla en el bajo, en la batería Nico San y Mateo en el sinte. Y la última vez que tocamos así semi-expandido, pero ya con un formato más más cheto, así fue tipo este año en el Tundra, que tocamos solo una vez, que era tipo Mateo con y Nico en las cajas de ritmo y eso, y Mateo en los sintes, y yo con la guitarra eléctrica y eso, tipo como otro más etéreo así. ¿Las canciones siempre parten de ti? O sea, ¿siempre las componés la vos? La sí, sí. Porque me llama la atención cómo hablas desprendido de esa cuestión del ego. Sí. De decir, bueno, estas son mis canciones, acostumbrado por lo menos a escuchar. En realidad, para mí las canciones son como una excusa para tener como un hilo para hacer música. Claro, tío. Esas excusas son re importantes. En realidad, haber tenido la banda es como re, hay un lugar donde hacer mil cosas, tipo, y probar cosas nada que ver, y tipo, probar cosas que re nada que ver. Claro. Pero el hecho de que haya una canción y todo lo que tipo traía el boli de hacer las canciones mismo, tipo como que hace que quede dentro de esas canciones para experimentar al mismo tiempo que tenga como un sentido, como que claro, caiga en la gravedad, digamos, de la canción, al mismo punto puedes hacer cualquier cosa, tipo, no sé, como que reaprendimos a tocar pila también tocando en claro, la meva, tipo, sí. Sí, salado. Sí, hay mucho nivel de entendimiento, por lo que claro, digo, ¿no? Sí, esa sí, somos de amigos, tipo. Y también está el viaje de que ese, de que a meva yo en realidad no sabía que algo era, y las canciones lo mismo, tipo, yo las toco solo y de una forma, pero sé que con los pies, tipo, hagan lo que quieran, tipo, las canciones son eso, ¿no? La excusa, tipo, está, es eso, una columna, pero está, el cuerpo cambia. Es invertebrado, sí, por ende claro, claro, va mutando ahí a distintos lugares. Ahora, ¿qué cosa disfrutás más? Y acá puede ser... A mí me gusta, ahora, por ejemplo, estoy extrañando tocar con bandas, ¿sí? Ajá. Tipo, es como que estuvimos como cada uno como en distintos proyectos, tipo, y tocar solo está de más. Ahora, tipo, esta la tenía en el taller y ahora la empecé a tocar y me gusta tocar solo. Pero son cosas distintas, tipo, pero tocar con la banda es lo que ahora estoy extrañando, tocar como más tipo sonido, que vaya y puedas bailar, etcétera. Claro, tipo, que te pegue la música. La siempre está esa cuestión como de compartir también, ¿no? Sí, obvio. Con amigos. Obvio, sin duda, es la beta. Y a la hora de armar las canciones, ¿no? Vayamos a la génesis, digamos, cuando nacen las canciones. ¿Qué cosas son las que te mueven a componer? Básicamente, tipo, toco, yo agarro la guitarra y empiezo a tirar así cosas y empiezo como a cantar. Y ahí me empiezan a gustar cosas. Es muy variable. Y las letras vienen mucho después. Es como que en base a los sonidos y a las sensaciones, o muchas veces ni siquiera las sensaciones, a veces es como un sonido, tipo estoy leyendo algo, me cuelgo a escribir, ¿qué tiene que ver con eso? Y después transformo esa otra música, la adapto de alguna forma a la letra, o le doy como un viaje como más de ese lado. Entonces está, es como mutante mismo. Yo pertenezco a una generación donde siempre estaba esa cuestión de escuchar la música y escuchar la letra. Y como que tiene que tener una coherencia, como que tiene que tener un mensaje, como que tiene que tener un montón de cosas. Cuando en realidad, después fui aprendiendo y he visto en muchos ejemplos, y creo que ustedes son uno de esos, que en realidad no es tan así. En realidad no es que importe tanto un mensaje, sino que de alguna manera la letra y la melodía en la voz termina claro, como siendo funcional a la música en sí. Sí, claro, para mí es tipo eso, es como que hay formas que impactan más, o sea, tipo las texturas, etcétera, es mucho más que, la vida es mucho más que un, no sé, para mí así la música, lo que yo hago, no puedo escribir así como algo como directo, así político, etcétera. Me parece que como que de alguna forma trunca las cosas, así como la fluidez del, cómo del... evadir esa cosa de la interpretación también, claro. Porque hay como una ansiedad, me parece, de la interpretación, en la que esa cosa de escuchar la letra y te está diciendo algo como claro. rescatado o inteligente o no, y en realidad, tipo, yo qué sé, o sea, hay algo que está además también que es como la, banal, la textura sí, y la forma, sí. y como esa cosa de... Esa cosa muy vivencial, mucho claro. que va directo a las emociones, ¿no? Sí, y no claro. tanto a un mensaje más intelectualoide. Si claro, sí. porque en sí, yo qué sé, yo antes, tipo, ahora que viene la Polla Record, por ejemplo, tipo, yo, eso, las primeras bandas que escuché que me partieron la cabeza eran esas bandas, tipo, y me removieron así políticamente, me hicieron leer pila de cosas, o sea, para mí fue como una transformación, pero ahora lo veo como tal, yo qué sé, otra cosa, y no puedo hacer eso, o sea, no da. Me encanta porque te reís de eso, pero en realidad es como que te reís obvio, de ti mismo. Claro, ¿sabes? Obvio, pero es que eso, es tipo claro. respeto y tipo, pero a la vez eso también, hay que reírse uno mismo y de todo. Bien. Sí. Ustedes tuvieron el bien de traer instrumentos. Sí. Algo que estaba obviamente pactado de antemano, porque acá tampoco estamos tan improvisados. Pero tuvieron el bien de venir con instrumentos y eso significa que nos van a compartir canciones. Sí. Por ende, los invito, y los invito a ustedes que están ahí del otro lado, a disfrutar de melodías. Contanos, ¿qué va a sonar? Como no tuvimos mucho tiempo para ensayar, etcétera, vamos a hacer unas canciones... medio como unos clásicos de Ameo. La... Los clásicos de Ameo. Son tipo regachados. Lo vendiste como los regachados de Ameo. No. Este es Puerta Abierta, que está, es tipo, tiene millones de formas y está. Esta es una. Muy bien. Que disfruten. Vamos arriba. Ellos dicen te amo al pasar, ellos dicen te amo al pisar, y en tragedias visto en su nombre, cómo llegaron no paro de ellos dicen te amo al pisar, y en tragedias viste su nombre, cómo llegaron no paro de ver. Usted fíjese en las formas y no en los tamaños, dijo. Y yo hacía como 15 vidas que estaban girando las piezas de aquí para allá. Pero no podía. día eran solo dos. Y no hay nada para hacer con estos idiotas. No puedo creer qué linda estás con esa sonrisa. ¿Cómo llegaron? No paro de pensar. Ellos dicen te amo al pasar. Ellos dicen te amo al pisar. Y en tragedias vistas su nombre. ¿Cómo llegaron? No paro de pensar. No Ah, amigo, hermosa canción. Gracias. Me quedó como sonando esa cuestión, ¿no? De qué linda estás y estás con estos idiotas. ¿Qué onda, no? Bueno, vos sabés que al acercarme a tu música, acercarme a los trabajos, me di cuenta, y un poco charlando con vos ahora en el arranque, me di cuenta que vos por ahí mostrás como un lado muy descontracturado a la hora de presentarte, ¿no? A la hora de decir, bueno, son canciones que en definitiva unen amigos, son una excusa, nada más. Pero hay un trabajo atrás, porque en definitiva vos has grabado pila. En realidad he grabado poco. ¿Has grabado poco? Estoy grabando, o sea, siempre es como que ponle que con la banda tenemos un disco que nunca lo grabamos, pero sabemos que en algún momento va a pintar. O sea, y esta canción, por ejemplo, es de ahí, no está uh-huh. en los trabajos que hago solo. O tipo eso. Pero, o sea, sí, las canciones están y una vez que las que están ahí, que esa excusa, yo cuando las toco, tipo, las siento y les voy cambiando cosas a la hora de cantar, las voy, y más y esta, por ejemplo, que hace pila de años, es como que ha tenido pila de forma, y por eso, es como, no sé, hace 4 horas la tocamos y tal, y la tocamos. Creo que la tocamos en la grabación. Ah, sí, porque sí. Ahora hicimos una grabación ahí, un audiovisual con un amigo uh-huh. y tal, y ahí va a salir una electrónica ahí, una ameba semi expandido, o sea, ameba digital, etérea, sí, una ameba sí. digital. Ameba digital, me gusta ese viaje. Ahora, ¿por qué aparecen muchos trabajos tuyos como, y a ver acá la pronunciación, Boli y Guanchi y viceversa, ¿no? Está esa cuestión, ese juego que está con Juan Peirano. Sí. Eso era tipo, es eso, o sea, eran canciones que eran como más, yo soy fan de Juan Manuel, tipo, y me encantan las formas como hace las cosas, tipo, y las canciones que hace, y entonces tipo, surgió la idea de hacer un disco juntos, y a la vez está eso de que está con Juan Manuel siempre es como una conversación, es tipo un meme constante, tipo, y a la vez tipo de noticias y de cosas. Entonces es como canciones como más chistosas de alguna forma. Y está, y es como ese costado oriental, así, éramos unos chinos, no sé qué. Y entonces yo me puse, a mí me dicen Boli desde niño, tipo B-O-L-I. Pero está, ya que éramos chinos me puse Boli. Y Juan Chi es Juan Chi. Mirá por dónde venía. Y claro. ¿Dónde venía? Y éramos tipo eso, éramos como un dúo oriental. El dúo oriental. Y tal, y es como eso. Y sacamos un disco el año pasado que se llama ¿Cómo gastar 50 millones de dólares? Que estuvimos pila de tiempo grabándolo en su casa, pero nos juntábamos una vez a cada tanto. Y este año también era, vamos a hacer otro disco. Y Juan Manuel en una me dice, el 19 de septiembre toco en el Tundra. ¿Pinta presentar ese disco? O sea, sacarlo antes. Y estábamos en agosto y dijimos, dale, hay que grabarlo, hacerlo. Y nos juntamos ahí, tipo, un par de semanas. Y lo hicimos y tal. Y se nota que es, tipo, como más punky de alguna forma, la auténtica canción oriental. Ese salió este año. Ahora, ¿cómo son esos procesos de grabación, no? Porque son, también, me da como que viene como al lado que lo estético muy como que no tiene que ver. Sino Depende, porque eso, tipo, con Boli Guanchi yo sé que, tipo, las formas de Juan son las formas de no complicarme la cabeza, tipo, con cosas y hacerlo bien. Tenemos esto, está, vamos a hacerlo así, tipo, y hacerlo lo más lindo posible. Y está, o sea, está, eso. Y por ejemplo, con el disco de Ameba, el EP Himno, que en realidad había otra parte, que no sé si va a salir. Esa la grabamos tipo con Raúl Garrido de Los Mostachos, etc. El Lecheto, que Beerfoot, y el Nico Pla, que es su proyecto Salo. Y eso, pero eso, por ejemplo, era tipo, ta, yo tocaba y ellos eran como mis productores, ¿verdad? Juntarnos tipo a eso, a grabar y probar cosas. Y eso, yo lo dejé hacer así, pero ponle ahora, quiero grabar un disco más así de guitarra, solo yo, pero como algo que más tranqui y no sé, tengo una idea como más fija y no es nada que ver a Bolí Guanchi, no es igual al otro de Ameba. Con Mateo grabamos un tema de Ameba nuevo que no ha salido, que tampoco, o sea, está, somos nosotros, pero es como que hay otros elementos, es una canción más larga, ¿no? Probamos otras cosas, tipo, no sé. Cada canción es como cada canción para mí, por eso es re difícil hacer un disco. ¿No? Claro, como que nunca terminás de saber cuándo realmente tenés como un disco, claro, ¿no? Claro, es como está, y eso. Y al ser tan ameboso así en eso de las canciones, de tipo, está, así queda buena, pero capaz que queda buena de la otra forma. Y eso, y yo creo que cualquier canción hecha, una canción cualquiera, puede estar de más. Cualquier canción, tipo. Bien, bien. Acaba de golpear la mesa muy asegurando justamente lo que acaba de decir. Bueno, ahora ustedes dos me comentabas que estaban sacaron un tema, que están viendo ahí qué onda, que dónde lo colocan. A su vez, tú sacaste un disco hace un par de días. Sí, saqué un EP de 4 temas hace tres días antes de ayer, que es de Moto de Agua, que es un heterónimo, así como tipo está la medio expandida, claro. Tipo Moto de Agua es como digamos mi heterónimo, en el cual ahí en el cuarto hago como algo que como que refiera como una especie de territorio así de que tiene elementos, no sé, playa, elementos como básicos, superficiales, pop. Y que en ese pop superficial de alguna manera puedes tener como una especie de emoción básica, como si fuera un puesto, no sé, en la playa que vende, no sé, que vende bebidas o tragos y hace un trago tipo pues, hecho básicamente, algo bien playa, así, ¿entendés? Tipo, como que para, viste que las cosas para turistas son genéricas, son el placer inmediato, son lo más pop que pueda haber y al mismo tiempo como medio macumbero, entonces esa combinación, digamos, está en Moto de Agua, en la cual el personaje, digamos, ese heterónimo que está ahí como haciendo esos temas que son emotivos pero al mismo tiempo baratos, refiriendo como una cosa medio, no sé, fines de los 80, sí, pero al mismo tiempo macumbero, chui, y como esa cosa medio barata, sí, medio básica, sí, y entonces ese personaje es como medio hueco, medio cheto, lo mantienen los padres, digamos, y como que va a verano, punta todos los años, y ¿sí? Ese vendría a ser, digamos, el personaje. Bien, es un personaje que bien lo puedes encontrar en cualquier playa de la hora al mar, de acá hasta marzo más o menos lo puedes encontrar por ahí, ¿no? Claro, y el personaje como que reivindica valores playeros, digamos, y el disco. ¿Cuáles son los valores playeros? Convengamos, ¿es el porro? ¿Es el mate? Bueno, porro es un valor playero, claro, hay uno de los temas que se llama Porro de Seda y que habla de eso, de fumar porro y bueno, está ya desde la mañana, entonces como que tú el resto de tu día es indefinido en realidad, es como una planicie. O sea, Claro, aparte si fumaste un porro y bueno, y pintó, no sé, tomar una cerveza, porque si te mantienen tus viejos no tenés tampoco que trabajar, entonces eso, vas a tomar una cerveza, lo que fue, y de repente ya agarraste un poco de sol y el resto de tu día es una planicie, que el otro día va a ser algo que no vas a poder recordar, ya no como el Uruguay, entonces bueno, está. Ya no es trascendente, ¿no? Claro. No vamos a dejar ninguna huella más que el de la arena, digamos. Claro, exactamente, y bueno. Bien. Tipo, algo así, tipo, un homenaje a lo básico y al mismo tiempo a esa cosa de re fuerte, y no sé, y el manchá y todo que hay allá, como una cosa medio mística, pero también barata. Nada de esto es complejo, nada de esto es caro. Bien. En esa ecuación, sumamente compleja, ¿no? Que si tuviéramos que tener una pizarra nos ocuparía varias, claro. ¿No? Llegaron a de una manera a comulgar en una canción en común, sí. ¿No? Cuéntanos un poco cómo surgió esa comunión, por qué lo elegiste a él, por qué se eligieron mutuamente para hacer música. ¿Vos estás hablando de la canción que grabamos con él o la del EP, la que hicimos juntos? Estoy hablando de la del EP que lleva por nombre Gimnasia. Gimnasia, sí. Bueno, Gimnasia es como un tema, o sea, en realidad sale de los acordes del estribillo ese melódico que tiene, que es como, yo siempre que los hacía pensaba, esto es como gimnasia, pero no sé bien por qué, porque me suena como esa música de 90, gimnasia en la tele, me sonaba como una cosa así, que me parece que la playa y la gimnasia en la tele como que sus órbitas se cruzan en un momento, y entonces fue como una cosa así, claro, y ahí lo pensé, pero lo hice como más lento, porque un tema de eso sería como más discoteca, más agitado, más no sé... What is Love de Dejado, wey, ese tipo de temas, ¿no? Entonces como que la idea era como esa y dije, bueno, ta, al principio grabé unas voces, una cosa como plana, ¿viste? Tranqui, y pensé obviamente enseguida ta, en el boli para que tirara gritos en el tema, que tiene un montón de gritos, que yo lo describo en la descripción del EP como Sting post-apocalíptico. O sea, claro, tipo como gritos, tiene pila de reverb, pila de... Sí, de tiene defectos. Muchos recursos ahí. Claro, pero en realidad son gritos, un montón de gritos, son, ahí vamos, acá esta parte del tema vamos a gritar, bueno, algo que haría Sting, tipo, esta parte del tema entera vamos a gritar y tal, bueno, eso. ¿Y esa canción se puede tocar ahora? ¿O la dejamos para que sea el final? Pa, imposible. Imposible. Porque, claro, bien, sí. Mantengamos entonces lo que venían más o menos armado. Porque la siguiente es una invitación a que toquen otro tema en vivo. Dale. Vamos a hacer otro tema, Amea. ¿Qué lleva por nombre? Shen. ¿Shen como el supermercado? Shen, de perra. Ala. Ah, ahora sí. No sé si pronuncias. Bueno, vamos para ahí. Ah, tengo el cable y cosas acá, me está molestando el coche. Sí. Pásalo por detrás, quizás. Ahí. Perdí queriendo salir de aquella mierda que estaba tan lindo, dudándome en ir, pero me arrastré y ahora sigo sin tener noción. No todo es tan gris, aunque a veces sí, no entiendo nada, estoy negado. No todo es tan gris, muchas veces sí, vuelvo a la cama sin tener que hablar. Soy solo hueso, ahora bien, un perro me lame bien, o una perra ya ni sé, mi mente ardió y todo ardió, y soy solo hueso, ahora bien, un perro me lame bien. Una perra ya ni... Wow. Muy bueno, la verdad es muy bueno. Gracias. Bueno, cuéntanos acerca de fechas, porque tenemos fechas por delante. Viernes 13 tengo la presentación de Mateo, ¿verdad? Sí, en el evento de cierre de fin de año del Camino de los Perros, que es un colectivo de poetas jóvenes, digamos, como que se va intercambiando las generaciones. Bueno, es el cierre de fin de año de ellos. Y bueno, toca, o sea, también va a haber performance de Dos Palos, que es Nelson Traba. Y ta, y toco yo como Moto de Agua, o está también el Boli tocando el tema con el afamado tipo, y va a haber pila de poetas también haciendo como el cierre final. Todos los que estén del Camino de los Perros ahí en el momento van a estar ahí también recitando y tal. Y es el cumpleaños del Boli también, entonces opa, vamos a juntar todo viernes ahí, 13, claro, bien. Excusa, claro, y tal, a ver si... Bueno, y sí. Después tenemos el 18, ¿verdad? El 18 en El Verde, miércoles 18 de diciembre. Vamos a tocar con Juan Manuel. Dijimos dos personas, tres bandas. Amega. Economía. Sí, va a ser un plan así como acústico, pero va a tocar Mateo. O sea, va a tocar Amega en un formato así como acústico. Va a tocar Juan Peirano y va a tocar Bolí, Huanchique, el heterónimo oriental de cada uno de nosotros. Bien, todo esto es el 18 y en Verde. En Verde. Ahí en Tristán Narvaja. Sí, en Tristán Narvaja y Paysandú. Es un lugar que ustedes quieren mucho porque tocan bastante. Sí, yo trabajo ahí. O sea, con razón querés tanto. O sea, trabajo siempre en un siempre vuelvo al Verde porque está todo bien. Bien, o sea, siempre hay que volver a hablar. Sí. Y después el 20 tocamos, debuta nuestro otro proyecto. Altos Gringos, que es otro formato. Claro, es como una especie de homenaje, pero medio melancólico a lo que es el Italo Disco y todo, y el Eurodance, pero lo hacemos nosotros, o sea que no es nada que ver en realidad. A mí me da que ustedes tienen muchas conversaciones viajadas, ¿no? Y cuando encuentran un punto, si podemos hacer un disco con esto, vamos a hacer canciones con esto y van por ahí. Sí, y ahí hay como algo de eso, sí, como de encontrar un territorio, un lugar así, decir, bueno, esto está de más, no sé, vamos a hacer algo acá. Y claro. Jugar. Sí, obvio. Sí, es que bailar, sí, ¿no? Ahí, sí, tocar. Bien, si queremos, o las personas que vayan escucharon parte de estas canciones y quieren familiarizarse más, quieren descargar discos, quieren acercarse a lo digital, ¿dónde deben de recurrir? Eso, Amega es como que nunca fue muy disciplinada a la hora de grabar, entonces como que yo rejunté ahí unas cosas en los estados de la Amega.bandcamp.com. Ahí están el EP, que es un simple, en realidad son dos temas. Himno, que es Amega sola, pero está con participación de Raúl, Lecheto, el Pla. Y después está un EP que sacamos hace mil años, tipo en 2016, el Más que Líneas. Más que Líneas. Sí. Ese es tipo, lo grabamos, es una macumba, una especie de Frankenstein ahí de cosas. Y son canciones, o sea, esa era como mucho más místico, así, como más bosque, así. Eso fue tipo lo primero de Amega, que era como más indefinido. Después fue como más pop. Sí. ¿Y hoy por hoy ahora qué somos es? Una banda de pop. Son canciones, tipo. Yeah. Y después hay temas, ¿qué más? Me estoy olvidando de algo, papá. Después están los compilados de Estampita, que ahí hay un tema en el Cosa de la Civilización y un tema en el progresismo. Los tipo y en Acto de Violencia, un joven periodista. Ahí va, después hay cosas así, tipo en compilados, así como el de Acto de Violencia. Ahí tenemos Terminator Rojo, que se lo grabamos en el cuarto de Nico. Y después en el de la revista Washington número 3, también hay uno como Amega medio comprimida ahí. O sea, tenés canciones desperdigadas, sí, por muchos lados. Sí, y después... Y tal, no me doy cuenta ahora de qué más, pero capaz que hay... Bien, yo les facilito, porque para la gente que por ahí está escuchando y dice, vos, de todo esto, ¿dónde? Facilito mucho entrar a Estampita Record, sí, Estampita es una Record, hermosa, claro, página que está Estampita muy bien armada, artistas, vas a Meva, y ahí ya te encontrás, sí, con algo. Todo, ¿y a ir? Todo lo que hablamos y mucho más está ahí en la está página. Ahí. Sí, claro, sí, tarado, la página de Estampita, claro, Record. Y aparte de eso, tipo, después hay un tema de una banda que tuvimos, tipo, con Martina y Franquito en el 2017, no me acuerdo, algo así, que se llamaba Terrícolas, y ahí hay un tema en el último compilado. Porque el último compilado no hay como las bandas de antes, o sea, Mega, Los Mostachos y eso, ¿no? Porque era como que cada uno estaba como en... El otro. Él estaba en Maxi Kiosco con Nico, o sea, eso, Estampita mismo va mutando, o sea... Eso, la vida, sí, además. Son una ameba. Claro. Orgullosamente ameba. Todo referencia a playera, ¿no? Ameba. Todo acuático. Claro, todo acuático. Todo y somos de allá. Somos de Chuy, claro. Gurises, les agradezco mucho haberse arrimado, haber compartido canciones, haber compartido historias, vivencias y esa cuestión de conexión que hay detrás de estas canciones, que es, en definitiva, a mí en lo particular, lo que me llama mucho la atención, cómo viven la música de Estampita Records. Se me parece que es un grupo maravilloso y que, bueno, festejo y vamos arriba, Gurises. Gracias. Gracias a ustedes. Tengo ahí un par de temillas como para cerrar esta cuestión. Están grabados, obviamente, no los voy a hacer tocar más, no los voy a exprimir más. Tengo por un lado, y lo van a elegir ustedes, tengo tres canciones. Bueno. A ver, y yo optaría por una, pero en definitiva, elíjanlo ustedes. Tengo Gimnasia, justamente, desde este tema que estuvimos hablando. Tengo desde La Auténtica Canción Oriental, Libre Bien. Y desde Gimno tengo a Rocky Balboa. Wow. Imposible elegir. Lindos temas, todos. Sí. ¿Con cuál nos vamos? ¿Con cuál cerramos el espacio? Pasa que ahí hay dos de Ameba y uno de Moteagua. Para mí cerramos el de Moteagua, tranqui. Porque Moto de agua. Estamos como ahí eufóricos, tipo. Yo no puedo parar de escuchar el disco, está de más. Bueno, va a sonar entonces lo que puede llegar a ser el próximo hit del verano. Desde Verano Forever, justamente el disco este P de Moto de Agua, va a sonar Gimnasia. Y Gurises, agradezco que se hayan arrimado. Gracias a ustedes. Vamos arriba. esperando nuestra mejor ola.